Bienvenidos a El Banquete, una exquisita experiencia radial de 16 a 17 horas. En nuestro programa estaremos hablando de muchas cosas. Información de vida, recorrido turístico, poesías, ecología y medio ambiente, acertijos, adivinanzas, rimas, chistes, de todo un poco. Un poco de todo. Momento sorpresa. En vivo. En la continua. 88.3. Producción de Radio de Hacienda. El banquete. Derecho a la accesibilidad. Tomemos conciencia y contribuyamos para respetar los estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad. Mensaje del Consejo Local de y para las personas con discapacidad, producciones radiales de AFIDA. Hola, hola, muy buenas tardes, querida audiencia, ¿cómo le va? Buenas tardes. Estamos una vez más, programa número 17. Muy bien. Estamos con Mirta, con Jessy. ¿Cómo andas, Jessy? Hola, bien. ¿Cómo andas, Juancito? Muy bien. Qué bueno. Del otro lado del vidrio está Leto y Abel Pinto. Hola. ¿Cómo estás, Abel Pinto? ¿Cómo le va, mi Lolo? Hola, señora Abel Pinto. ¿Qué está, cómo va Abel Pinto? No la vea, Lolo, pero Lolo hoy vino con todos los pelos sueltos. ¡Wow! Solté mis cabellos al aire. Me sentía libre. Soy libre. Libre soy, dijo la canción de... De Frozen. Bueno, Jessy, ¿tenemos adivinanza hoy? Sí. ¿Me la puedes contar? Bueno, hermanos inseparables, soportamos un gran peso. La tierra nos da un beso porque somos incansables. ¿Quiénes somos? Ay, ¿quiénes serán? Nosotros ya subimos a nuestro estado y la gente. Yo lo sé. Fancito no lo sabe. ¿Mirta? Sí, pero no lo voy a decir. Ah. Bueno, a último sí, digo que... Hay dos que acertaron ya. ¿Ya acertaron dos? ¿Y qué tenemos hoy de premio, Ro? Contanos, a ver. Hoy tenemos una prepizza y unas galletitas de salvado que las elaboró Lorena, o sea yo. El Proyecto Trigo. Proyecto Trigo, oficia nuestra adivinanza hoy. Proyecto Trigo, ubicado ¿dónde? En el SIC del barrio Primavera. ¿No se pueden comer esas? No, ya traje para comer, ahora vendo. Las galletitas esas de... No, ahora vendo. Si querés comprarme, vendo. Así es, cortita, ¿viste? Yo vendo ahora. Lo traje para que degustaron, les gustó. Bueno, ahora traje para sortear. Así que ahí pueden encontrar nuestros panes, nuestras galletitas, nuestras prepizza. Y llegó algunas respuestas ya de las adivinanzas, pero sí, son erróneas. Contame una. Contamos, Jessy, a ver. Una en las piernas. No. ¿Cuál más? ¿Tenemos más respuestas? Yo tengo una. ¿Cuál? Que es muy chistosa. ¿Quién la dijo esa? Adriana Medina. ¿Y qué te qué, cuál fue la respuesta, Lolo? Los huevos. No, no son. No puede ser. También bueno, me habían dicho las medias, los zapatos. ¡No! Andan ni frío, ni tío, ni... No, andan lejos. Lejos. Está difícil hoy. Está difícil, sí. Juan, ¿querés pasarnos los contactos de la radio? Bueno. 2944-68-1348. Muy bien. Para la adivinanza pueden mandarnos la respuesta al 2944-70-0686. O al 2944-2149-85, que es mi número. Perfecto. ¿Puedo mandar un saludo antes que se vaya mi mamá a hacer sus tejidos, hacer sus cosas? Sí. Me están escuchando desde Pilca, así que les mando un saludo. Sé que después salen, por eso les mando ahora primero. Perfecto. Primer bloque. Y Juan ahí nos va a leer por qué radio estamos saliendo. Contacto Radio 88.3, la continúa. Muy bien. La continúa. Muy bien. La radio del Insti. El programa El Banquete. ¿Cómo se llama? El Banquete, de Afida. Bueno, ¿con qué temita nos llamó ahora? Amor fugaz de los Tequis y Destino San Javier. Bien, bravo, bravo. Tu nombre, abro los ojos y ya no estás. Siento que salto al vacío con tu sonrisa, con tu mirar. De noche se agranda mi pena, de día una esperanza más. Contigo se acaba mi vida y vuelve a empezar. Me haces reír, me haces llorar, me haces quererte, pero te vas. Quiero volverte a enamorar. Amor fugaz, cielo, infierno, lluvia en el mar. Quiero saber si volverás a entregarme tu amor. Siempre algo malo traerá. Risa y amor por la tarde y es un enigma al despertar. De noche se agranda mi pena, de día una esperanza más. Contigo se acaba mi vida y vuelve a empezar. Me haces reír, me haces llorar, me haces quererte pero te vas. Quiero volverte a enamorar, quiero saber si volverás. Amor de un día, amor fugaz, cielo, infierno, lluvia en el mar. Quiero saber si volverás a entregarme tu amor. Me haces reír, me haces llorar, me haces quererte pero te vas. Quiero volverte a enamorar, quiero saber si volverás. Amor de un día, amor fugaz, cielo, infierno, lluvia en el mar. Quiero saber si volverás a entregarme tu amor. De Lolo no tiene definición. En la columna de Lolo, por Lolo Miyapi. Derecho a la accesibilidad. Respetar los estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad. Mensaje de Consejo Local de y para las personas con discapacidad. Producciones Radiales AFIDA. Derecho a la accesibilidad. We'll be right back. Bien, y voy a pedir un fuerte aplauso. Quiero aplauso a la para, poner aplauso, por favor, Leto. Poner aplauso para la diva del banquete de Afida, la señora, porque no es señorita, la encargada de decirnos, guarda con mi esposo, la señora Lolo Miyapi. Señora Belpinto, un gusto estar con usted acá. Igualmente, señora. Pero me falta que me cante la llave. Vas a verme, señora. Yo no te quiero ver llegar a ningún lado. Quiero ver ir, en realidad. Me querés, pero bien lejos me querés vos. Ah, sí, más vale. También. Sí, sí, sí. Bueno. Dejemos de sincerarnos. Sí, por favor, al confesionario otro lugar. Esto no es random. ¿Y cómo se ríe? Parece Papá Noel. Bueno, basta de chiste. Déjame nada seriamente. Bueno, yo ahora voy a estar contando que acá en el Instituto de Formación Docente se va a estar dictando una capacitación que se llama Formar Ser para Transformar Ser. Así es, ¿no? Perfecto. Son 3 encuentros. Son viernes 6, viernes 13 y viernes 27. Que nosotros vamos a estar participando mañana. Vamos a estar con el programa El Banquete. Vamos a estar haciendo entrevistas. Vamos a estar con el buffet y esas cosas. Esta capacitación la dicta el equipo de accesibilidad del instituto. Uh-huh. Así, bueno. Y también van a estar los chicos de Chocolate Afida. Yo ahí tengo... ¿Están listos los audios para salir, Leto? Bueno. Ahí la profe... Ahí se va a presentar la profe, pues yo hablo de ella. Cuando quiera, largarlo nomás. Mi nombre es Claudia. Soy profe del taller de Choco Afida Latte. Choco Afida Latte, taller de chocolatería de jóvenes y adultos de Afida, te invita este viernes 6 de septiembre en la jornada de capacitación de accesibilidad en el Instituto de Formación Docente del Bolsón. Desde las 14:30 a 17 horas podrás disfrutar de nuestros deliciosos productos, alfajores, chupetines, barritas con maní, marroc y bombones. Nuestra sala de elaboración funciona los días miércoles de 15 a 17 horas en Dorrego y Brown. Nuestro taller ha participado en diferentes eventos, llevando nuestros productos en la fiesta del alfajor en Lago Puelo, feria de productores de la zona. Te esperamos para compartir un momento delicioso y enriquecedor. Bueno, muchísimas gracias. Estoy al aire, sí. La profe Clau que se animó a mandarme un audio. Yo quería un audio de ella porque está la profe Rocío, pero está también ella, así que me gusta que participen las dos. Me gusta incluir a las dos juntas. Así como la profe Rocío me manda cosas, ella también. Me encantó esa parte. Bueno, entonces los esperamos mañana a todos los que quieran venir. Por ahí quieren venir a comprar tortas fritas, que yo voy a hacer. ¿Vas a hacer tortas fritas? Sí, vas a hacer tortas fritas. Voy a ver si las hago hoy, porque mañana me quiero ya sea a plantar semillas. Ah, muy bien, muy bien. Así que no van a venir calentitas. A la mañana a plantar semillas y a la tarde están acá. Sí, yo hago muchas cosas. Mañana tengo 3 actividades en el día. Bien. Y todas las puedo hacer. Hoy me cambiaron todo el día, ¿saben? Porque hoy no tenía nada yo. Yo iba a dormir muy tarde. Claro, porque había paro. Entonces, yo dije, bueno, no hay radio. No había así. Entonces me quedé en mi casa. Dije. Ayer a la última hora me avisaron todo y bueno, cambiaron los planes. Bueno, así que... Y viniste así, con los pelos todos revueltos. No, porque tenía un rodete, porque en la panadería uso pelo atado, entonces me duele la cabeza tanto tiempo atado el pelo. Ajá. A él pinto, entonces por eso me solté mi cabello. Bien, no tienes experiencia. Bueno. Claro. No, yo con rodete no puedo hacer ningún lado. Usted es calvo. Que no lo entenderías, papá. Bueno. Jamás. Listo, dejemos de pelear con Abel Pinto. Me voy a ir con un tema de Sergio Denis. Gigante chiquito. Gigante

de uno a otro extremo de América del Sur, como recorre distintas regiones climáticas, su aspecto y vegetación varían en nuestro país. Se distinguen de norte a sur los Andes áridos, los Andes de transición, los patagónicos fueguinos. ¿Qué más? En la cordillera de los Andes se encuentra el Aconcagua, que es la montaña más alta del continente americano, mide 6.959 metros. Interesante, bueno. Y nosotros la podemos ver todos los días, sí. La cordillera de los Andes. Y ahora está nevadita, está preciosa. ¿Vieron, sí, cómo está el pintri? Está re blanco, se puso lindo el poncho. Yo salí a la mañana re picu y pues salí del TikTok, bro. Llovía, dije, ¿qué pasó? Si a la mañana no hacía esto. Cambia un montón. Lo he visto, pues se ve el pintri, pero para el lado del perito no se ve nada, está todo tapado por la nube. Ay, está nevando. Cambia bastante. La nevada de Santa Rosa. Vino unos días tarde, pero llegó. Sí, llegó. Pero igual dice la gente de antes, ¿no? A ver, contanos. Mis abuelos dicen que agosto le pide 15 días a septiembre. Ah, sí, mi abuelo. Y si pasa agosto, porque seguí viviendo, dijo mi abuelo. Pero los 15 días después de septiembre. Claro. Porque si saltaste de agosto, no tenés que pasar los 15 de septiembre. Después de 15 de septiembre. Tenemos un par de días más. Sí. Okay. Vamos cruzando los dedos todavía por un par de días más. Ahí tenía, no. Ro, tenías para contarnos. Perdón, yo voy a hacer una aclaración. Sí. En mi bloque, yo soy muy sincera y acepto mis errores. Tendría que haberle dado el pie a Roxana para que dé algo de la jornada de capacitación. Ah, ya era hora. Bueno. Siempre reconozco mis errores. A ver, Pinto, por favor. Está bien. A ver, Pinto, no me hagas enojar al aire, bueno, por favor. Bueno, a ver. Ro, contalo ahora. Bueno, en realidad, claro, me tenía que dar la palabra para contar un poquito el programita de qué se venían estos 3 días de capacitación. Exactamente. En un primer momento se va a estar haciendo una exposición y un recorrido por los paradigmas a través del tiempo de todo lo que es en materia de derechos y de inclusión para las personas con discapacidad. En un segundo encuentro se pone ya cada vez un poquito más interesante y viene a participar el grupo Alas de Águila, el grupo Adivi, compañeras de ETAP, que son los equipos técnicos de apoyo en las escuelas. Y viene un grupo que es un grupo que se formó hace poco, que está en la Universidad Nacional de Río Negro, que es un grupo de la sede andina del Bolsón de neurodivergencias. Ellos colaboran en todo lo que tiene que ver en acercamiento al abordaje en lo que implica estudiar con un diagnóstico, por ejemplo, de TEA en una universidad, ¿no? Hay muchas personas adultas que están diagnosticadas. Obvio. O tal vez no llegaron al diagnóstico, pero sí presentan ciertos requerimientos a la hora de habitar un espacio y poder estudiar. Claro. Entonces, bueno, este grupo se forma a través de esa necesidad y acompañan en estas gestiones. Así que la verdad que... Qué buen laburo. Sí. En materia de derechos estamos avanzando y en materia de autoconvocatoria, ¿no? Autogestión también. Así que la verdad es que nos parece súper interesante esta propuesta. Esa propuesta, Robo, vos decías, en materia de derechos vamos avanzando, ¿es una propuesta oficial? Sí. En realidad es una propuesta que salió por un grupo de personas interesadas dentro de la misma universidad, que estaban estudiando, que ya son adultas, con diagnóstico, que llegaron al diagnóstico después de un largo proceso. Ajá. Entonces ven, a raíz de que surge esta necesidad, se plantea en la uni y se le da el espacio para empezar a funcionar. Qué bueno. Y ya se proclaman como sede andina el Bolsón. Fantástico. Así que sí. Fantástico. Interesante. Y después el tercer viernes, Ron. También seguimos, nosotros estaremos participando en el tercer viernes con el banquete. Lolo viene también. Va a venir producida la morocha. Mañana no sé si va a venir, estoy pensando. Vamos a estar nuevamente haciendo entrevistas a los participantes. Y también estaremos participando de una propuesta que va a hacer Sechi, nuestra bailarina Ceci Serantonio, que varios la conocemos, ella con la propuesta de danza. Sí, y después a las 17 horas el cierre estará a cargo del grupo Crearte de Bariloche, que ellos estuvieron hace poquito acá también dando una obra de teatro. Sí. Bueno, van a estar nuevamente, así que va a ser un lindo cierre de la jornada. Eso es para el 28. Sí, gracias. Para el 27. 27. 6, 13 y 27. Wow. Vos, Mir, no vas a estar acá. Pero no importa, si yo lo graban y yo después lo... Ya nos vas a contar después dónde vas a estar, Mir. Bueno, yo ahora voy a dar de nuevo la adivinanza. Por favor. ¿La puedo decir yo? Dale, Lolo. A ver. Hermanos inseparables. Soportamos un gran peso. La tierra nos da un beso. Porque somos incansables. ¿Quiénes somos? ¿Quién será? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes serán? Por favor, adivinen. Que hay una exquisita pre-pizza para hacerse a la noche con quesito, con que... riquísima. No puedo dejar de pensar lo que dijo Medina. Y hay unas galletitas de... Tiene lógica igual, es no es tan descabellado. No, son incansables. Porque ella dijo los huevos. Entonces ella asoció con el piso porque dijo los huevos por el piso. Más como abajo, que estaba muy cansada. Era más abajo. Como algo, cuando algo te hincha realmente. ¿Por qué estás hablando? Cállate. ¿Eh? Llama al silencio, Paulito, por favor. Bueno, está difícil la respuesta porque la gente quiere y dice no sé, no se me ocurre. Ya mandan mensajes diciendo. Nos pidieron pistas. Sí, un poco más abajo. Sí. Un poco más abajo. Dijo la señora esta. Me dijo. Mejor ni hablemos. Ay, Medina. Te vamos a dar un tironcito de oreja, Medina. Bueno, ahora, Juancito, ¿con qué tema nos vamos? ¿Qué tema musical habías elegido, Juan? Yo, Susana Rinaldi, el título de la canción se llama Manuelita la Tortuga. Buah. Versión de la Tana Rinaldi. Manuelita vivía en Pehuajó. Pero un día se marchó, nadie supo bien por qué. A París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, Manuelita, Manuelita. Manuelita. Soy Jessy Mayorga y en esta columna les traigo chistes, rimas, adivinanzas. Con su coche chico, Chiche está chocha. Con la colaboración de Brenda. Chicoche, chocha. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. El derecho a la libertad es libertad de expresión. Poder decir lo que me pienso. Libertad para vivir sin temor. Producciones Radiales de Ácido. Llegamos al bloque de Jessy Mayorga. ¿Y qué se trajito de Jessy aparte de la adivinanza? ¿No? ¿La puedes repetir de nuevo? Bueno, ahí va. Ahí le repito. Que el que adivina tiene premio. Hermanos inseparables, soportamos un gran peso. La tierra nos da un beso porque somos incansables. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes serán? Ceci, Helin, no acertaste. Sí, Helin aceptó. Yo quería hacer un chiste, no me dejaste. Pero no vamos a decir qué. Sí, acertó. Yo quería hacer un chiste. Participa del sorteo, entonces. Sí, sí. ¿Quién más había mandado respuesta? ¿No, hermano? No, Fede mandó, pero no dijo, no me sale, no lo sé. Bueno, ¿sabes qué? Lo podemos anotar, ¿Sí? Sí. Igual podemos... démosle 10 minutitos más que piense. Bueno. ¿Te damos 10 minutos de reloj? Sí. Si no lo adivinás. Piense. Es muy fácil, yo lo adiviné enseguida. Bueno, ¿qué más trajiste de Jessy? Traje hoy un tan. Era una persona tan, pero tan delgada. Que se puso una campera roja y parecía un arañazo. Muy bien, ahí eran las risitas atrás. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno. ¿Algo más, no? No, por ahora no. A ver, Ara nos tenía algo hoy. Llegó Ara. Sí, hola, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Sí. Yo traje algo para la... y dice Glass. Cuando estás pasando por momentos, por tiempos difíciles, es complicado encontrar algo que agradecer. A veces estamos tan agotados y frustrados, impacientes y enojados que no sentimos ganas de dar gracias. Sin embargo, si respiramos profundo y vemos lo que nos rodea justo ahora, tal vez que tenemos alimento, que no nos falta un techo, que podemos ver y oír, caminar y sentir que tenemos a quienes amar, vamos poco a poco a encender una estrellita en nuestra noche. Una estrella que se llama gratitud. Una estrella que nos ilumina el camino hacia tiempos mejores. Gracias. Bueno, que tengan todos un excelente día lleno de bendiciones y muchas sonrisas. Gracias. Qué igual lindo. Para vos, Sara. Qué lindo. Gracias. Recordar que a veces... Muy lindo. Hay que agradecer. Hay que dar gracias. Hay que dar gracias. Es mejor que quejarnos. Sí. Exactamente. Sí. Pero a veces caemos en la queja porque, bueno, nos superan las angustias, los miedos, ¿no? Sí, la verdad. ¿Por qué la elegiste, Ara? Porque nada, yo estoy súper agradecida a la vida por esta yo le llamo segunda oportunidad, me dio. Así que agradezco todos los días por estar, por todo, por caminar, por respirar, por comer, por todo. Por la hermosa familia que tenés, mamá. También, papá. Por ustedes, por toda la gente hermosa que conozco y que voy conociendo, y súper agradecida. Gracias. A vos. Yo que estoy en un tiempo de cambio de mi vida, o sea, como yo les conté, voy a la iglesia, yo todas las mañanas me levanto y le doy gracias a Dios por un día más de vida. Y, o sea, vivo estoy en la radio, pero a la vez estoy en otra, o sea, en otra sintonía con mi espíritu, ¿no? O sea, como sé, mañana voy a estar en la entrevista, pero me voy a ir temprano porque tengo unas entregas de banderita, que son fiestas en Dios, ¿no? Igual les hago la invitación por decir que es el viernes, sábado y domingo. O sea, es re lindo el ambiente. Yo voy ahí, no me quiero ir. O sea, es tan lindo el ambiente de la gente, de las personas, que es muy lindo. O sea, como decía ahora, o sea, hay que darle gracias. Yo le doy gracias a Dios por todos los días levantarme, salir y superar cada cosa que nos ponemos de superar, todo lo que nos ponemos en la vida. Porque Dios no nos da nada que no podamos llevar. Siempre nos da lo que vamos a poder llevar. A veces lo vemos duro, lo vemos imposible, pero sí, siempre se puede. Siempre se puede. Sí. Yo de paso le mando saludos a mis pastores porque me están escuchando. Ellos me escuchan y, o sea, después me dicen, no podemos... Cuando yo fui a la iglesia y conté todo lo que yo hago, me dicen... No puedo creer todo lo que haces, me dice. A mí, bueno, todo el mundo que me ve como yo estuve, que bueno, estuve sin poder, como que volví a nacer, porque fue así. Y ahora que la gente que me conoce de antes y me conoce después, que me ve así quedando para todos lados, y no. Es como, wow, un montón. Y nada, eso ahí es re lindo. Sí. Que te digan, qué bien que estás, y como, gracias. Totalmente. Ave Fénix, ¿no? Resurge una. Por eso está bueno ponerlo en palabra, ponerlo en valor. Sí, y bueno, sí, claro. Y que sea contagioso. Claro, y sumarse a grupos justamente que te inspiren. Y que te ayuden a ir para adelante. Exactamente. Para ver la luz. Sí, siempre está lo que pasa que a veces al final, y si no podemos y vemos grises, pidamos ayuda a alguien, siempre estar y poder estar siempre conectado con el otro. Exactamente. Como todas las palabras que ustedes me dicen, yo ya la vengo estudiando por parte de la iglesia, ¿no? Ya tuvimos un lema de volver a nacer, ya va. Mira. O sea, ahora me pongo a pensar y ya todo eso lo voy reviviendo con todo lo que voy aprendiendo y todo esto. Qué interesante, Lolo. Así que, muy lindo. Bueno. Muy lindo, mira cuánto que nos trajiste, Ara. ¿Hasta dónde me llevaste, Ara? Sí. Muy lindo todo. Bueno. Ahora terminamos mi bloque. ¿Qué bloque? Con un tema. Perdón. No la dejemos colgada, te agarró. Perdón, Ro. No me acuerdo, me la cogí. Sí. Me agarró. Perdón, Ro. Bueno, Ro, ¿qué trajiste, Ro? ¿Qué trajiste? Gracias, perdón, chica. La segunda lo voy a anotar acá. No queremos ser la dueña del programa nosotros. Bueno, traje nuevamente una poesía de Marianela Saavedra. Ustedes saben que me encanta leer sus poesías. Y en esta oportunidad traje una de agosto, que en realidad como agosto... Ya se fue. Pero tenemos esos 15 días de changüí. Claro. Dice así: agosto devolvió el agua a mis orillas con la perceptible justicia que aplica la naturaleza y el devenir de las cosas que no se esperan, pero que llegan. Y en ese instante de belleza en que el agua se cuela por las grietas de la sequía y la costumbre, en ese instante donde la tierra que soy respira y se inundan las venas y mis semillas alertas entienden que el invierno ya se estaría yendo. En ese instante en el que pulsa y puja la insensatez que libera, yo abro las compuertas y suelto los pececitos que de quererte, antes de quererte, ya me nacieran. Y cuesta arriba nadarán,

el derecho a la libertad es libertad de expresión. Poder decir lo que me pienso. Libertad para vivir sin temor. Producciones Radiales de Afida. Bueno, acá hemos vuelto. ¿Pasamos por última vez la adivinanza? A ver, ¿cómo dice Juan? Bueno, probemos el 17. Hermanos inseparables. Soportamos un gran peso. La tierra nos da un beso porque somos incansables. ¿Quiénes somos? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Bueno, última oportunidad, ¿no? Para última poder participar. Así que bueno, vayan contestando. Pongo 5 minutos de reloj. Y hacemos el sorteo. Sí. Claro. Ya tenemos todos cortaditos. ¿Cortaditos no? Ahí los empezamos a cortar. Bueno, cuando suene mi gallo, se corta el sorteo. Sí. Cuando me va a llegar a bajar. Sí. Las actividades de AFIDA nos va a contar Juan. ¿Nos contás, Juan, qué actividades hay en AFIDA? Actividades AFIDA. Talleres. Chocolatería. Arte textil. Sublimados. La fusionadora. Teatro. Canto. El banquete radial. Deportivos, multideportes, fútbol, atletismo, badminton, natación infantiles. Bueno, todo eso hay en AFIDA, pueden ir, participar y compartir con nosotros, porque nosotros estamos en el banquete. Puede venir la audiencia a saludarnos igual por ahí en la calle, estaría bueno que se suban al piso y digan, queremos ir al banquete y saludarnos y conocernos. Claro, conocer. El que no nos conoce. Creo ya que todo el mundo nos conoce. Sí. Pero yo sinceramente ya hablo hasta con los periodistas, así que Fayal mal me busca el SIC, lo tengo acá, yo no estaba. Le decía a la chica de anteojito, la petecita, no era notar, dijeron, bueno, entonces no. Así que es muy lindo compartir con los demás, o sea, venir y ver la experiencia propia de acá. Yo estuve con los chicos ahí de la escuela especial, el otro día haciendo radio, estuvo lindo. Está bueno para ellos enseñarles igual. Estuvo muy lindo igual. Quedan 3 minutos, Y bien. Cerramos el sorteo. Bueno. ¿Quieren mandar algunos saluditos ahora? Saluditos, ¿a quién podemos saludar? No sé. Había unos mensajes que llegaron que podían leer. Ah, sí. ¿Quién los lee? Porque... A mí le empiezo con uno. Lea, señora, adelante, le damos el pie. Dice, hola, mi nombre es Isel, es la primera vez que los escucho, muy lindo. El programa, para mí la respuesta, y está bien, acertó. No muy voy bien. A decir bueno, nada. Anotada para el sorteo. Bueno, podéis cortar un poquito. Otro dice... Hola chicos y chicas del banquete, quiero participar de la consigna. Para mí es el sol y la luna, no es, me encantaría escucharlo, pero no es el sol y la luna. Ella es la profe Claudia Chicorralina. Ahí va. Le dan un fuerte abrazo. Decirle que la quiero mucho, por más que la peleé, por más que la chiste. ya sabe que yo la quiero un montón. Acá otro es mensaje que dice, quiero mandarle un saludo a la señora Eli y felicitarla por la exposición que realizó su instituto. La respuesta de la adivinanza son los zapatos. No. Es Leo de Seiza, que no acertó. Pero Leo, ¿no participas del sorteo? Lola. Lo lamento. ¿Algún mensajito más? Es esto lo que tengo. Bueno. Sí. No, yo no. Saludo a toda la audiencia que me escucha todos los jueves. Acá estamos los jueves de 4 a, de 16 horas a 17 horas. Sí. Sería. Pues si no van a escuchar a las 4 de la mañana. Ahí me. Ahí me manda un mensaje mi abuela. Ay, a ver. Mi abuela Rosa. Dice, muy interesante el programa. Gracias, besitos a todos. Ay, besitos, Abu. Un día te esperamos acá. Ojalá que pueda venir. Sí, ya la vamos a traer o le vamos a hacer algún audio para que escuchen la voz. Un audio, así le conocemos sí. La voz a la Abu. Eso lo estamos esperando. Se hace desear la Abu, ¿eh? Ceci Afida, Geli, ella acertó. Sí. Un enorme abrazo y geniales siempre, dice. Para bueno. Nosotros. Muy bien. Bueno, ya tenemos acá los papelitos del sorteo. Okay. Yo lo voy a sacar por aquí. Bueno. Juan, ¿querés sacar vos? Está pasando, sí, un minuto. Bueno, pues cuando saques, nos decís el número o el nombre, porque a Wanda le anotamos por el nombre porque no tenía número a mano. Todos los demás tienen número, ¿sí? Atento a los que estuvieron escuchando la radio y participando. Momento de tensión sí. En la radio. A ver quién se lleva la premisa y las galletas. A ver. A ver. Muy bien. A ver. ¿Lo querés abrir? ¿Qué número salió? ¿Qué número? 092. ¡Manu! ¡Manu! ¡Manu! La premisa. Y las galletitas. Las galletitas, Manu. ¡Un aplauso! ¡Ay, no! No vale donarla de nuevo porque ya la sorteamos y ya es para ellos. Por más que, que sean conocidos de nosotros. A nosotros nos gusta, ¿cómo se dice? Homenajear a nuestra audiencia. Muy bien. Muy yo bien. Eso lo traigo de parte del proyecto Trigo, para yo le hago publicidad acá y ellos me dan siempre algo para degustar o para como en este caso. Bueno. Así que, por favor, que lo vengan a retirar o okay. Se lo acercamos. Perfecto. Que digan dónde lo acercamos. ¿Dónde claro. Los, sí, por favor. Bien. Bueno, bueno, le mandamos un saludito a Brenda, que hoy no pudo venir, sí. A Brenda, a Manu, a César. Bien. César. Se han extrañado. Sí. ¿Por qué? Sí. Tres que no vinieron. Tres que no vinieron. Porque el día estuvo muy feliz. Sí. Sí. Yo estaba que me quedaba en casa durmiendo. Sí. Dentro. Yo también porque estoy sí. Medio engripada también. Te nota la voz. ¿Alguien más quiere mandar saludos? Mira. Juan. Sí, tengo dos. Contanos. No voy a sacar esto. Ahí voy. Bueno. Bueno. Todo su tiempo. Bueno, los saludo para dos familias, para mi cuñado, mi hermana y yo, la primera. Segunda familia, tengo a Patricia e hijo, y yo también. Tengo dos familias. Muchas gracias. Bueno, Juancito. Saludamos bueno, a toda la bueno. Audiencia, gracias sí. Por escucharnos y por participar por de estas participar. Locuras. Sí. Sinceramente, de nuestras locuras. Y, sí. Y bueno, que lo hacemos con todo sí, el amor sí. Y el cariño para todos y tratar de salir lo más clarito, lo más limpio posible. Y tratar de compartir con ustedes esta hora de tarde. Uh-huh. Nos pone muy contentos a nosotros. Compartir la verdad que ustedes. Este espacio es muy, o sea, es muy lindo porque no, yo me siento libre de hablar como yo quiero, o sea, yo en otra radio no lo puedo hacer. No sé por qué. No me sale. Es que acá sos muy consentida, me parece. Claro. O te pues sentís sí. Cómoda. Y uno cuando se siente cómodo, claro, las cosas fluyen claro. Naturalmente. Claro. Ese es sí. Sí, sí. Así que está muy linda la radio. Nos estaremos viendo la próxima. Siempre. El próximo jueves. Vamos, ahí vamos a tener las entrevistas que hicimos, todo. Así que. Nos vamos con el temita. ¿Qué temita nos vamos? ¿Se acuerdan? La morocha. La morocha. Y esto fue. Yo no soy morocha, pero igual. El banquete.